vamos a cambiar un poquito la información, porque nos pone muy contentos saber que los centros culturales todavía subsisten, persisten y cumplen años. En este caso, el Centro Cultural Comunitario Chacras para Todos cumple 17 años de muchísima actividad, mucha actividad, ¿eh? Y vamos a interiorizarnos y hablar un poquito con María Lacó, quien es presidenta de la Asociación Chacras para Todos y además directora del elenco de teatro comunitario. Muy buenos días, María, gracias por atendernos. Buenos días, pero muchas gracias a ustedes por llamarnos, por hacernos parte de este valorar este festejo, que no es poco. Más 17 vale. 17 años. Claro, 17 uh-huh. años está bueno cumplirlos y, por supuesto, sí. Con la actividad, ¿no?, que llevan adelante desde hace tantos años. Bueno, contanos un poquito cómo surgió el Centro Cultural Comunitario, cómo fue esos primeros pasos. Bueno, acá en Chacras de Coria, donde vivimos los que trabajamos en este espacio comunitario, vemos que es una sociedad muy polarizada y pensamos con un grupo de artistas de la zona cómo podemos hacer algo desde el arte y la cultura para trabajar por la integración en la diversidad. Y bueno, empezamos a pensar, buscarle la vuelta, nos juntamos con varios compañeros y hasta que surgió la idea de crear un teatro comunitario que incluya las distintas artes y expresiones culturales. Y bueno, hicimos el 30 de marzo del 2008, hicimos una convocatoria y nos reunimos 20 y pico de artistas en la plaza, cada uno hacía lo que podía, inscribimos el periódico del pueblo, el Correveidile, nos acompañó, uh-huh. y se inscribieron 200 personas, así como fue un movidón, porque era un pueblito Chacras en ese momento. Claro. Y así empezamos, como buscando y aprendiendo cómo hacer. Qué bueno. Nos prestaron la escuela Pancho Correas y ahí empezamos a trabajar, aprendiendo. Aprendiendo y resignificando cada rato y doblando. Para buscarle la mejor forma para esta construcción comunitaria. Qué bueno, además de teatro, y sé que hay una milonga, La Jodida, ¿no?, de hace muchos años también. Ajá. Hay muchas actividades, sí. Contanos un poquito de eso, por favor. Y en el 2010 nosotros buscábamos dónde trabajar y estuvimos en la calle, en la plaza, en las escuelas, en la parroquia, hasta que el Cine Splendid, que estaba cerrado, nos permitieron entrar, es un espacio municipal, y nos dieron la llave para arreglarlo, para prepararlo, y empezamos a trabajar todos los vecinos por ese lugar, que se transformó en el Teatro Leonardo Fabio. Qué bueno. Allí en el Leonardo Fabio, en el 2011, unos compañeros, Beto Di Cesare, con Nico Donnarumma y Pia Santarelli, crearon la milonga La Jodida. Bueno, yo los acompañé, por supuesto, y ahí empezó todos los domingos, ininterrumpidamente hasta hoy, todos los domingos a la noche, La Jodida disfruta, anoche estábamos todos ahí bailando, ya sea en la plaza o en el teatro, y un montón de vecinos, no solo de Chacras, sino de todo Mendoza, vienen y se hacen mansas fiestas milongueras. Así que es muy lindo el espacio, es muy lindo lo que se da. Incluso hay un grupo de chicos también con alguna discapacidad trabajando en el buffet y la venta de empanadas y bebidas y demás. Y eso hace que sea un espacio muy amigable y humano. Claro. Es una milonga muy particular, donde aspiramos a que la gente que baila y la que no baila venga y se sienta parte. También también antes de la milonga, a tipo 8, hay clases de tango para principiantes. Uh-huh. Entonces, el vecino que quiere venir y sumarse al tango puede aprender las primeras cositas para ser parte uh-huh. en la milonga. Qué bien, qué bueno. ¿Y además están dando talleres también? Sí, toda la semana, todos los días en verdad está abierto el teatro, hay talleres de todo, todas las artes, todas las actividades culturales que te puedas imaginar, para todas las edades, y espectáculos los fines de semana, de todas las artes que quieran participar. Es un espacio donde los artistas pueden venir y presentar sus obras, así que invitadísimos a todos los artistas del medio a acercarse, del arte que sea. O también hay a veces encuentros, expresiones culturales, de charlas, conversatorios y demás, que también es un espacio que nos gusta, que sea un encuentro participativo de la comunidad. Claro, Así claro. que bueno, todo tipo de eventos se realizan allí. El equipo, ahí estamos trabajando, entonces se busca crear espacios de expresión para quien lo necesite. Claro. No Y quiera, solamente, ¿no? sí, no solamente gente de chakras puede ir, ¿no? A participar, sino cualquier Por supuesto. ciudadano, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, todos los mendocinos son recontra bienvenidos y del lugar que sea, que quieran estar. De hecho, hay espectáculos de todos lados. Bueno, puntualmente el viernes vino el Flaco Suárez, por ejemplo, con su Ajá. espectáculo de Lágrimas y Risas. Ah, qué Y bueno. el. Qué Y bueno. nos dio un taller al elenco comunitario el sábado. Bueno, siempre hay artistas de todos lados, incluso de otras provincias o de otros países que vienen y presentan sus obras. O sea, es un Claro. teatro, centro cultural, con actividades culturales, talleres artísticos y culturales en la semana, y con el elenco comunitario, que es el gestor, como el nudo del proyecto, te diría, que lleva adelante toda la gestión y sus obras comunitarias que son representadas en el teatro y en otros lados. Claro, Pero bueno, qué es bueno. nuestra casa, así que allí es donde hacemos principalmente las obras de teatro comunitario. Qué bueno. La última que Bueno, hemos hecho es sí. Viajero, Ajá. que la llamamos de San Juan, en Ajá. en una articulación con la gente de San Juan para promover el teatro comunitario allá, de la mano del INT, que ganamos el concurso de proyecto teatral de impacto comunitario. Entonces llevamos al Bicentenario esta obra y otra obra, Una higuera para contar, la hicimos en una plaza, y hicimos toda una articulación de formación a estudiantes de la Universidad de San Juan para ayudarles a crear, a ser líderes de nuevos proyectos de teatro comunitario que también hacen a nuestra transformación social. Así que ahí desde nuestro equipo, como muy disponibles a ayudar y acompañar a quienes quieran crear en sus lugares, ¿no? Donde vivan, Claro. hablo de San Juan, pero puede ser acá el pueblito al lado, ayudar a construir, como también nos ayudaron en su momento, ¿no? Compañeros de la Red Nacional de Teatro Comunitario nos ayudaron y nos enseñaron a cómo se hace esto, porque no teníamos ni idea y uno necesita apoyo en lo técnico, en el hacer, en cómo Claro, organizarse, en la claro, gestión, claro. tantas cosas, ¿no? Qué bueno. Bueno, María, les deseamos muchas felicidades, por supuesto, por muchos años más. Los centros culturales siempre son bienvenidos justamente para la comunidad, ¿no? Porque se desarrollan, en este caso, como comentabas, todas expresiones artísticas y culturales, ¿eh? Así que les deseamos un feliz cumpleaños, que cumplan muchos más y, como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Pero muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, y invitar a quien quiera acercarse para que siempre va a encontrar un espacio desde donde participar. Nos gusta que sea un espacio integrador y abierto a la comunidad de la zona que sea. Así que bueno, gracias por este espacio, gracias por expresarnos. Bueno, pará, Sí, algo re sí, sí, importante. sí. Hemos hecho un libro. Ah, Hicimos un buenísimo. libro. Ah, mirá vos. ¿Y cómo es eso? A ver. Hicimos un libro de nuestra trayectoria y nuestros objetivos y nuestro hacer, que se llama Caravana de la Utopía, y que lo vamos a presentar este viernes a las 20:30 en el teatro. Y bueno, es parte de este proyecto de teatral de impacto comunitario de comunicar, de editar e imprimir este libro que sale esta semana. Está justo en la imprenta en este momento, Ajá, qué lo bueno. están, creo, imprimiendo, ojalá, hoy y mañana. Y este viernes vamos a hacer el festejo de nuestro cumpleaños, abierto a la comunidad en el teatro, este viernes 4 de abril a las 20:30. Entonces, invitadísimos todos a nuestro cumple. El que se quiera acercar va a ver una presentación, un pequeño corto de una peli que hicimos, Memorias de la Estación, y Qué luego bueno. y estucha, festejo comunitario. Qué Así bueno. que así festejamos este cumpleaños. Buenísimo. Lo último que te Genera tanto. consulto, ¿en las redes Sí. sociales está como teatro comunitario? ¿Cómo figuran? En Instagram, por ejemplo, está Teatro Comunitario CHPT, Chakras para Todos, la parte de lo que es el teatro comunitario en sí. Y después todo lo que es actividades de Leonardo Fabio es Ajá. Leonardo Fabio Chakras. Y ahí es Perfecto. donde está la programación del Centro Cultural. Es como que es Perfecto. todo lo mismo, pero a la vez tenemos dividida la información para quien quiera saber ir más rápido al grano de lo que quiera saber. Así que en los distintos ámbitos está. Bueno, muy bien. Así que bueno, gracias y invitados ustedes cuando quieran acercarse, por supuesto, sería un placer, un Bueno, gustazo. muchas gracias María, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Y para toda la gente gracias y un ahí, abrazo por allá. bueno, gracias. Abrazo, adiós, Bueno, adiós. adiós. Muchas gracias.